12:19 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos en la sintonía de la mañana de Radio Brique y lo hacemos en la jornada este jueves 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad. Así que antes de presentar a nuestros invitados, vamos a recopilar toda esa información en torno a la Lotería de Navidad de este año, que se nos ha quedado pendiente. El gordo que salía pues prácticamente a falta de unos minutos para alcanzar las 12 del mediodía, el 66.513. Segundo premio, el 4.536. El tercer premio es el 78.748. Los dos premios, dos cuartos premios, el 59.444 y 7.211. Son los principales premios que ya han salido, a falta tan solo de que aparezcan cuatro quintos premios para finalizar lo que sería la lotería de Navidad de este año. Enhorabuena si obtuvieron algún premio, aunque complicado porque el gordo prácticamente ha ido a parar directamente completo a Madrid, no ha caído nada en Andalucía. Bueno, pues no ha habido mucha suerte en nuestra localidad, desde luego. José Manuel Fernández Rivera, concejal de Festejos, Cultura, Turismo y Comunicación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel Ángel Chacón, concejal de Obras, Urbanismo, Agua, Residuos y Limpieza Viaria. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No ha habido suerte, ¿no?, en la lotería. No. En la lotería no, en otras cosas sí, estamos aquí. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando de cuantías económicas, no de la lotería, pero en este caso las que se aprobaron el pasado martes en el presupuesto de cara al ejercicio 2017. Ambos vais a informar precisamente de vuestras partidas presupuestarias en las delegaciones de las que sois titulares y, bueno, pues vamos a conocer también, sobre todo en el capítulo de obras y urbanismo, las inversiones y actuaciones que se van a llevar a cabo, ¿no?, con esos presupuestos. Comenzamos con, por ejemplo, si te parece, con Manu, para informar, ¿no? Más que de partidas presupuestarias concretas, hablar de actuaciones e inversiones que se van a acometer, ¿no?, con esas cuantías. Pues sí, Rocío, como tú bien dices, el pasado martes ya se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. Disculpadme, porque en algún momento estoy con la voz tomadilla y fallaré en algún punto, así que ya de partida pedí disculpas a los oyentes, ¿no?, que es muy molesto que te tosan en el oído. Bueno. Así que, como te iba diciendo, el martes ya se aprobó por fin el presupuesto. Creo que ya, por indicarlo todo, decimos también la anécdota. Me parece que somos el primer municipio, si no de España, de Andalucía, que de Cádiz seguro, que tiene los presupuestos aprobados. O sea que también estamos intentando a llevar a Ubrique por delante en todo hasta para aprobar los presupuestos y que entremos en el año nuevo ya sabiendo la disponibilidad de crédito que hay para cada una de las partidas. Esto puede quedarse ahí la anécdota o no. Es decir, yo ya desde que sabemos que tenemos presupuestos aprobados ya nos hemos puesto en contacto con alguna de las cosas que queremos hacer para el año que viene para que desde el minuto uno esté todo previsto y entremos en 2017 funcionando a full, a tope. Una de las cosas nuevas que ya dijimos que queríamos meter en presupuesto, que ya podemos decir que es realidad, puesto que están aprobados, va a ser el programa de gestión de incidencia que tantas veces hemos comentado. Hemos tomado contacto con la empresa que lo va a implantar, que se llama GECOR. Tiene experiencia en la implantación en municipios como el Puerto de Santa María, Fuengirola, en Málaga, en Alcalá de Guadaira, en sitios donde no vamos a hacer la prueba en un término con menor importancia de Ubrique, como el listado de municipios que he dicho. Tienen suficiente entidad como para garantizarnos que el sistema funciona y que se ha testado lo suficiente. Así que, como te digo, ya hemos hablado con ellos, les hemos dicho que están aprobados los presupuestos para que empiecen el despliegue en cuanto tengan disponibilidad. También en capítulo de inversiones, ¿no?, en la parte en la que desde las delegaciones de urbanismo vamos a gestionar, pues, por decirte, la principal, que es la gran partida, es una de 200.000 euros, que lleva el nombre de actuaciones en barrio, que es de la partida de donde se van a acometer las mejoras en el viario municipal, en el embellecimiento de nuestros entornos y en la conservación de los mismos. Es la más gruesa, está dotada de 200.000 euros y cuyas principales actuaciones o su eje de coordenada va a ser las decisiones que se tomen al amparo del Consejo de Barrio. Este fue un órgano de participación que surgió desde nuestra llegada al equipo de gobierno y de las deliberaciones que en él se acuerden, priorizaremos las grandes actuaciones que podamos hacer en cada uno de los barrios de nuestro municipio. Hablamos de actuaciones en las que haya que priorizar. Quiero sacar de aquí lo que es el mantenimiento propio, ¿no? La conservación de las losas sueltas, el bache, el alumbrado que se funde. Obviamente, eso está dentro de un circuito de mantenimiento autónomo, que también se cubre con esta partida, pero que no podemos esperar a someterlo a la consideración del Consejo de Barrio, porque es algo del propio mantenimiento, ¿no? De conservación de las calles. Destacar que continúa también la partida de mejoras para la eliminación de barreras arquitectónicas. También destacar algo que es novedoso y que estamos esperanzados en que nos va a dar lugar a poder desatascar otro gran problema de Ubrique, que es la calzada romana, el camino hacia Benaocaz a través de la calzada. Todos y cada uno de nuestros oyentes saben de la problemática que hay allí. Es una zona que está dentro de un parque natural, que está protegido como bien cultural y de interés autonómico, y en el que no se puede acceder para poder intervenir directamente en él y mejorar el viario. Además de los propios vecinos, que son los principales afectados, el municipio íntegramente se puede ver afectado un día, porque para acceder a los puntos de captación de agua que tenemos en Ubrique, los ranos, hay que hacerlo a través de la calzada. La fecha o magnitud, como yo le digo, el dios de la lluvia, hasta ahora está siendo generoso y nos está lloviendo cuando ha tenido que llover, y hemos conservado el abastecimiento a través de los manantiales. Por suerte, tenemos la gran suerte de que bebemos de manantiales, pero nuestro sistema de seguridad para el abastecimiento se llama castaciones, son dos pozos que están allá en el rano, que como pozos que son, tienen un sistema hidráulico, eléctrico, y que puede fallar un día, y que tenemos que llegar allí a través de la calzada romana. Es decir, con esto que estoy relatando quiero decir que no solo son los propios vecinos de allí los que se ven afectados, también todo el pueblo de Ubrique puede llegar un día en que nos veamos afectados porque no podamos llegar a los pozos. Bien, ¿qué hemos hecho? Pues en este presupuesto hay una dotación de 15.000 euros que responden a unas conversaciones que hemos mantenido en la Delegación de Cultura, en las que se han continuado con el apoyo técnico de la arqueóloga municipal, ha estado también en la delegación con la arqueóloga provincial, y ha determinado desde allí, en sintonía con los servicios municipales, qué podemos hacer para tener claro de una vez por todas qué hay allí. Si hay algo que tengamos que proteger, pues buscaremos la manera de protegerlo. Pero si hay algo que no merece la pena proteger o no lo hay tan siquiera, a lo mejor se puede dotar de un acceso adecuado y sobre todo contener la cantidad de tierras y piedras que bajan cada vez que llueve por allí. Esa dotación son 15.000 euros. Se ha contactado con empresas que han tenido experiencia en estos temas, como en Granada, en Atarfe, en Bailo Claudia, en Santiponce, en la ruina de Sevilla. Ya se tienen los presupuestos, ninguno de ellos superaba los 15.000 euros, se ha dotado de 15.000 para intervenir en cuanto podamos. Ya, son catas, ¿no? En realidad efectivamente, lo que se va a hacer es una cata que va a reflejar la realidad de lo que hay y de lo que hubo, fundamentalmente, porque lo más triste es pensar lo que hubo allí y no se pudo conservar. A raíz de esa realidad, pues podremos intervenir y seguramente por fin podamos desbloquear una situación que lleva lustros atascando a nuestro municipio. Temas que hemos... Porque es que yo digo atascando porque yo algunas veces tengo la sensación de que llevamos un año y medio intentando sacar a Ubrique del barro. Es decir, hay tantos problemas que tienen lastrados a nuestro municipio que lo primero que hay que hacer es quitarle el barro de las ruedas para poder correr. Pues nos dicen, aún así, que no nos aguantan el ritmo, pues yo me hace mucha gracia cada vez que tenemos una comisión y nos dice lo mismo, es que no nos ha dado tiempo. Son 4 folios, por favor. 4 folios para leerlos en una semana, yo creo que da tiempo. No soy yo un hábil lector, antes sí lo era, ahora ya no. Pero en media mañana te da tiempo leerte 4 folios, creo. Pero bueno, hay quien se sigue empeñando en intentar ralentizar el ritmo que llevamos. No, el ritmo no se va a ralentizar de ninguna de las maneras. El ritmo es el que es. Se va a seguir dando toda la información que esté disponible y dentro de las capacidades de cada uno y cada una estará poder mantener el ritmo o no. Ya no es cuestión de que bajemos el pistón a estas alturas. Otro tema que estaba pendiente, la calle practicante Antonio Río. Pues si todo va bien, a principios de año el compromiso, y así está reflejado en los presupuestos, son 150.000 euros que ya tenemos disponibles directamente para licitar, puesto que tenemos hecho el proyecto, tenemos hecho el estudio geotécnico, y en cuanto Diputación remita los 150.000 euros a los que se han comprometido con nuestra alcaldesa, la obra se va a licitar y por fin también vamos a poder quitar otro de los problemas que se quedaron en Ubrique en el atasco. Atascada también, pues bueno, aprovechando que tengo aquí tantos papeles encima, que me acabo de encontrar otro en la calle Cañito, donde arreglamos el puente para darle anchura. También los vecinos habrán visto que había allí un hueco de un solar de una casa que se demolió en 2013. Y en esta semana también se está perimetrando el solar y se está impermeabilizando para no provocarle daño a los vecinos. Esta demolición fue en 2013. También hemos buscado el resquicio, el hueco, buscando un euro donde no lo hay, para con 5.178,20, que va a costar, IVA incluido, se va a perimetrar aquel solar, se va a aislar para que no siga provocando daño, de la misma manera que también se está haciendo en la calle Nacimiento, con los números 10, 12, 14 y San Francisco número 15, que también era otra demolición que se hizo de aquella manera, que nunca se terminó y que se ha estado provocando, la está provocando daño a los vecinos. ¿Cuántas en total? ¿Cuántas son? Ahora mismo se está interviniendo en la calle Nacimiento, como te digo, los números eran 10, 12, 14 y en San Francisco 15. Era casi toda lo largo de aquella calle. Uh-huh. Se empezó con una orden de demolición. Me cuentan que se ejecutó aquella demolición, pero por medio afectaron a una vivienda. Hubo que pararlo hasta que no se ha desbloqueado la situación con esta vivienda que estaba siendo afectada. Desde el ayuntamiento negociamos una reubicación de aquella vecina. Se ha desbloqueado el tema y lo más importante, evitar los daños que esta actuación estaba provocándole a los vecinos colindantes que le estaba entrando humedad. Y la otra que te digo es en la calle Cañito. Tenemos pendiente un montón de demoliciones. Por desgracia, hay un montón de viviendas, sobre todo en el conjunto histórico, que están en situación de ruina y que además están provocándole daño a los vecinos colindantes que nada tienen que ver. Es decir, realmente esto es una responsabilidad de conservación de los propietarios a los que hay que dirigirse, y si subsidiariamente no actúan, el ayuntamiento tiene que hacerse cargo de estas demoliciones. Pero ya te hablo, estamos hablando de entre 15 y 20 mil euros por demolición. O sea que no podemos atender todas y cada una de las situaciones que hay. Lo que estamos haciendo es priorizar y sobre todo, primero el riesgo para transeúntes y sobre todo los vecinos, ¿no? Los que tienen laterales. No sé, más por destacarte también en temas de inversiones, el ascensor del convento de Capuchino. Allí hay un ascensor instalado hace, creo que más de 10 años, pero es como si no estuviera instalado. Se instaló, nunca se legalizó, y entonces tú no puedes utilizar una instalación eléctrica que tiene que estar sometida a una OCA, a una certificación oficial de autorización y legalización, que jamás se hizo. Por lo tanto, el convento de Capuchino tiene una barrera arquitectónica teniendo el elemento para quitarlo, que es el ascensor. Bueno, pues para la puesta en funcionamiento y la legalización de esta obra hemos destinado 10.000 euros. La actuación de obra que hay que hacer está en torno a 7.000, más la documentación de legalización, en total 10.000 euros para eliminar esta barrera arquitectónica en un edificio singular de Ubrique, que también viene lastrada desde hace mucho, mucho tiempo. Aparte, inminente, aunque no esté en los presupuestos, bueno, pues estaré en muy, muy breve tiempo, se van a ver mejoras en los parques infantiles, que estaba pendiente de aquella subvención, que ya no llegó, se hizo el encargo, y creo que en total han sido del orden de 160 y tantos metros cuadrados de superficie de pavimento en parques infantiles nuevos que se van a repartir a lo largo de los de nuestro municipio. Se van a mejorar juegos infantiles. Tenemos ya bancos también para sentarse en algunas calles que también se van a instalar. Es decir, es algo que está ahí, que muy breve se van a ir viendo. Además de intervenciones de importancia, que aunque no estén en el presupuesto, están con el compromiso de las administraciones. Por decirte, hace un par de semanas, tres, estuvieron por aquí de una empresa, el nombre es Pesimax, no recuerdo bien el nombre, no es un refresco, una empresa especialista en trabajo de demoliciones de roca y conservación y demás. Vinieron de la mano del director del área de cooperación de Diputación y estuvieron viendo las zonas en las que los riesgos por derrumbe podrían ser más inminentes, ¿no? Ellos ya se llevaron la información, han elaborado, creo que han sido cuatro informes. Esos informes ya les ha llegado también a Diputación y estamos en el compromiso de buscar la manera de financiarlos para acometerlos lo antes posible. ¿Por qué no están en estos presupuestos, por ejemplo? Pues porque tienen la suficiente importancia y entidad en la que no vamos a poder acatarlo desde los recursos municipales de ninguna de las maneras, con lo cual lo que estamos expuestos en manos directamente de la Diputación, que es la que nos va a poder echar esa mano. Igual pasa con temas de inundaciones. Tenemos encargado un proyecto por mediación de la Delegación de Medio Ambiente para ver cómo actuaría la lámina de agua de la curva de retorno de 500 años para las inundaciones en muchas zonas de nuestro municipio, cómo pudiera afectar fundamentalmente a la zona de Cotumulera, el Puente de los Cuatro Ojos, es decir, un montón de frentes abiertos en los que estamos intentando traer todos los recursos posibles para que se hagan realidad y se plasmen en cosas reales y tangibles en nuestro municipio, como puede hacer, por ejemplo, los aparcamientos que tenéis aquí al lado. Son 115.000 euros que empezó la obra el martes por la tarde, ¿no? Creo que fue cuando yo anuncié también en estos micrófonos que se cortaba un sentido de la calle. Y la idea es que para mediados de febrero estén directamente operativos los aparcamientos. Son aparcamientos, quiero aclararlo, hay 8 aparcamientos que son en superficie desde Ingeniero Juan Romero Carrasco, no van cubiertos, son 8 aparcamientos en batería, y el resto, a 16, que se entran por la calle Jesús, también se entran justo entre la AIS y lo que todo el mundo decimos, la Casa del Cura, por la callecita, y se entraría por arriba, pero no por encima de los de Ingeniero Juan Romero Carrasco, sino son dos niveles. Eso te iba a preguntar una duda. ¿Se establecería como el acceso a los aparcamientos, como una especie de circuito? ¿Se entra por el Callejón del Cura y se sale también por Ingeniero Juan Romero Carrasco? No. ¿Cómo es? Los 16 de arriba entran y salen por allí, y los 8 de abajo entran y salen por Ingeniero Juan Romero Carrasco. Independientes, ¿no? Independientes totalmente. Vale. Son dos accesos independientes para facilitar. Se estuvo viendo la posibilidad de hacerlo de la manera que tú me hablas, pero aumenta la zona de tránsito perdiendo aparcamiento. Como lo que estamos intentando es optimizar cada hueco que tengamos. Yo recuerdo ahora un año y pico que estuve aquí hablando por la calle San Sebastián, de la obra de la calle San Sebastián, y dije que mientras pudiera iba a intentar tener mi balance de buscar huecos para aparcamiento en positivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que posiblemente a lo largo de los 4 años haya que quitar un aparcamiento, 2 o más en alguna calle, por la razón que sea, pero lo importante era mantener un global de saldo positivo. El saldo ahora, si sale en cuanto estén estos 24, más los 15 creo que sacamos en calle San Sebastián, al final estamos hablando de que el saldo puede estar en unos 40 en positivo. O sea que si el saldo es más 40, llegará el día en que me podrán decir que es menos los que sea, pero por ahora está en más 40. Así que, y contando, ¿no? Porque la idea es que algunos de los frentes que tenemos abiertos para conseguir algún aparcamiento culmine y tengamos suerte y salga bien. No sé si yo pues vamos a dar paso, si te parece a José Manuel Fernández Rivera para que también explique, porque imagino que todas las actuaciones que se enmarcan dentro del ámbito del urbanismo y del mantenimiento urbano pues son bastante amplias y extensas, pero también queríamos conocer las partidas presupuestarias destinadas para las delegaciones de festejo, cultura, turismo, comunicación. Empezamos, por ejemplo, por festejo, ¿no? ¿Si te parece? Sí, vamos a empezar por festejo, ya que es la delegación la que tiene más económicamente es mayor, y entonces pues desde aquí comentar que la partida corresponde a 150.000 euros. El trabajo pues se va a venir realizando igual que este año, en el que pues nada más que en la organización de la feria siempre se suele ir unos 100.000 euros, y el resto pues nos vamos ya a lo que es a distintas fiestas que tiene la localidad, como puede ser carnavales, navidad y lo que corresponde en este caso de la romería. Es una partida que parece ser que es grande, 150.000 euros, pero claro, grande o pequeña depende de cómo lo veas. Para mí pues puede ser muy pequeña y para otros puede ser muy grande. Me sorprende en el pleno como otros grupos municipales pueden decir que 150.000 euros es totalmente excesivo, cuando en el año 2006 pues se gastaron 290.000 euros. Me parece excesivo eso, ¿o no? Ya depende de cómo lo quiera ver cada uno. Este año, pues en el año 2016, a la fecha que estamos, el gasto que se ha tenido en festejo ha sido un gasto de 205.539,82, el gasto que hemos tenido este año. Y hombre, y la buena suerte que hemos tenido es que de 150.000 euros que teníamos, hemos tenido un ingreso aparte de 143.800. Hablamos que con el concierto se recaudó 105.000 euros. Entre la noche carnavalesca, Miquel Erechun, Javier Ojeda y los Serenísimos se recaudaron unos 20.000 euros. Por parte de otras administraciones, como puede ser la Diputación, en la cual pues nosotros cuando vamos a Cádiz no se suele ir ni a la playa ni a comer, vamos lo que es a trabajar con los compañeros de Diputación y a pedirle y a llorar, que es lo que nos interesa, y con el concierto de los grupos musicales que se realizó en el verano, 6.000 euros nos dio la Diputación, 5.000 euros nos ha dado Diputación para feria, 6.800 nos ha dado la Diputación para Navidad, para Carnaval nos dio 1.000 euros. Eso pues hace una cuantía de unos 143.000 euros que en la partida de festejo se aumentan. Como tanto la partida de festejo y cultura son vinculantes, pues puede jugar una con otra. La de cultura pues lo que tenemos son 66.000 euros, igual que el año pasado, pero entre los dos, pues más o menos suele salir entre los ingresos y la partida que corresponde del año 2015, pues se suelen cuadrar los datos, en este caso con 360.000 euros. Unos datos que nosotros somos políticos. El interventor y desde el Departamento de Servicios Económicos son los que nos dicen cuando hay partida económica y cuando no lo hay, para poder realizar cualquier tipo de evento. Nosotros hasta ahora no nos ha dado por saltarnos nunca a los técnicos y nosotros nos debemos a ellos, y ellos nos dicen se puede realizar o no se puede realizar dicha actividad. Pero claro, me sorprende como el martes cuando se aprobaron los presupuestos, sorprende los 150.000 euros de festejo, y aquí tengo yo una cantidad de dinero en ciertos años, como pueden ser 2006, que te acabo de decir, 290.000, 2007, 272, y te puedo decir una cantidad de años en los que la partida ha sido muy grande. Que no es que lo vea ni mal ni bien, sino es la sorpresa de otros grupos municipales que parece que no se acuerdan cuando ellos gobernaban, que esa es lo que a mí más me sorprende. Pero bueno, nosotros, como bien ha dicho antes mi compañero Manu, el trabajo que venimos realizando es muy claro, no tenemos nada que esconder, lo tenemos todo a disposición de los grupos municipales y de la ciudadanía a través de un portal de transparencia, y el que si no se encuentra ahí porque no haya dado tiempo a los técnicos municipales, solamente tienen que solicitarlo, porque todo tiene que estar totalmente con una claridad y una transparencia, que es lo que más nos gusta. Eso es lo que nos hace trabajar con esa velocidad y con el pistón al máximo, como bien ha dicho Manuel Ángel. No vamos a bajar porque nuestra misión a la hora de presentarnos a las elecciones era dar un cambio. Creo que el cambio se está dando poco a poco, y sobre todo es porque hay una cantidad de problemas que no se pueden resolver en este año y medio. Que es que parece que llevamos 15 años gobernando, no, llevamos un año y medio. Y hay tantos problemas en este ayuntamiento de hace 8 y 10 años que no se han resuelto, y ahora te los quieren exigir en un año y medio. Y entonces pues es muy, muy sangrante y muy doloroso que en un año y medio te digan todo lo que otros equipos de gobierno no han sido capaces de realizar en estos años atrás. Esa es con la delegación de festejo, que vamos a seguir trabajando totalmente igual, pero voy a comentar también la delegación de comunicación. Una delegación en la cual el año pasado, porque cuando entramos a gobernar se creó la Concejalía de Comunicación, y es porque sabíamos que que había unos problemas que se encuadraban en distintas delegaciones, todo el gasto de comunicación que tenía este ayuntamiento. Pues se lo gastaban donde podía entrar, en cualquier delegación es donde podían meterlo, lo podían meter en delegación de cultura, bienestar social, en comercio, en turismo, donde sea. Pues nosotros lo que hacemos es tener la claridad. Igual que con festejo pusimos 150.000 euros para que la gente sepa lo que se gasta, en comunicación se pone 35.000 euros, para que los ciudadanos sepan el dinero que se gasta este ayuntamiento en comunicación. Se lo gasta porque Canal Sierra de Cádiz, hay un acuerdo en el que 1.815 euros se le paga todos los meses, porque es lo que nos da la difusión en toda la sierra, y para que los ubriqueños y todas las personas de la Sierra de Cádiz sepan todo, las actividades culturales y la cantidad de trabajo que se realizan con las asociaciones y su participación, que es muy importante, pues entonces creemos que tiene que estar esa comunicación de cara a la ciudadanía. Nosotros, el único acuerdo que se llegó es con la empresa ubriqueña Todo Ves, en el cual pues son 570 euros lo que se le paga todos los meses por la difusión que se le da a través de redes sociales. Este año veremos a ver el acuerdo que se puede llegar con ellos, lo mismo este año es superior, pero bueno, el trabajo se ve, las redes sociales vienen realizando el grupo Todo Ves un trabajo magnífico, en el cual pues no solo realizan y cubren todas las necesidades de este ayuntamiento, sino todas las de las asociaciones y colectivos que se les requieren, que es lo que a nosotros al fin y al cabo nos interesa. Sí. No, te iba a consultar. Entonces, la partida presupuestaria de comunicación contempla los acuerdos con medios como Todo B o Canal Sierra de Cádiz, y además... Además, pues claro, es un presupuesto. Se presupuesta 35.000, lo mismo te gastas 25.000 y quedan 10.000 euros ahí pendientes. Por ejemplo, si este año pues en Fitur queremos llevar una buena proyección turística, pues a través de la difusión de esa comunicación, la empresa que corresponde nos hará un vídeo promocional y será a través de la partida de comunicación donde se tenga que recuperar. La cesión de las antenas, en el cual pues hay también muchos problemas que tenemos, porque allí... regular no lo sé, pero yo llevo un año y todavía no soy capaz de ponerme al día de la cantidad de irregularidades que se encuentran en esa zona. Pero bueno, poco a poco vamos reubicándolo a la zona donde nos corresponde y donde es legal, y después pues tendremos que llegar a acuerdos con todas las empresas que están allí instaladas, en el cual pues tanto la luz como la parte proporcional mediante una tasa, pues que tengan que abonarla. Ese dinero, tú, con lo que corresponda a la hora de si tenemos que poner una antena nueva o una redirección, pues tenemos que tenerlo también de esa partida de comunicación. También me sorprende cómo otros grupos municipales dicen que 35.000 euros es mucho. Me sorprende y mucho. Me sorprende y mucho porque nosotros lo enmarcamos en la partida de comunicación, 35.000. Que lo sepa el pueblo de Ubrique, 35.000 euros. Otros años... ¿Por qué miro para atrás? Porque es la sorpresa de que se habla muy fácil, que no nos acordamos que en el 2009 se gastaron 51.500 euros en distintas empresas, como puede ser Loca, Aliatel Ubrique, Canal 19, Ofitel Digital. No conozco esa empresa y no sé de dónde sale. Pero bueno, algunos sí seguro que saben de dónde sale esa empresa. Y entonces, pues son sorpresas las mías, las de mi equipo de gobierno, en el que año 2007-2008 pasamos de 37.000, 39.000 euros, y nosotros lo que lo ponemos es, con claridad, 35.000 euros. Y ahí están los acuerdos que hay en lo alto de la mesa, y el que quiera que venga y que pregunte. Nosotros no tenemos nada que esconder. Y el que quiera documentación, si son económicos, servicios económicos, si son jurídicos, servicios jurídicos, no tenemos nada que esconder. Lo que tenemos es claridad y transparencia, para que el ciudadano sepa dónde se gasta el dinero de este ayuntamiento, que creo que es lo que al fin y al cabo tiene que saber cada ubriqueño, porque la legislatura es de 4 años y después, pues, a los 2 años y medio que nos quedan, pues la gente decidirá si le ha gustado nuestra forma de gobernar o no. Que eso es lo que yo creo que para que nos vote el ciudadano y lo que nosotros nos ponemos a trabajar. Otras delegaciones, como puede ser la delegación de turismo. Pues la delegación de turismo este año se aumenta en 3.000 euros. El año pasado teníamos 20.000. Con la adhesión al Chisté, más las distintas protocolos turísticos, pues no hemos ido a unos 20.000 euros, que ha sido más o menos el gasto, y este año lo hemos incrementado en 3.000 para así intentar avanzar en ciertos proyectos que tenemos en mente. Hay más proyectos, desde renovar miradores, desde planificación turística, desde señalización. Eso ahora mismo está encauzado todo en lo que es las distintas subvenciones que estamos ahora mismo inmensos, bien sea de Diputación, de la Junta de Andalucía, o de, en este caso de la ITI, que viene de los fondos europeos y de la propia Diputación. Estas subvenciones son las que nosotros intentamos recoger para que no salga el dinero de las arcas municipales. Y seguiremos trabajando y yendo a Cádiz, a Sevilla, donde corresponda, para que Ubrique pueda tener todo lo mejor y que no cueste dinero de nuestro presupuesto. Vale, pues... Sí, sí, son la explicación de las partidas presupuestarias. Y yo, 12:49 minutos, os parece, voy a entrar ya en las preguntas que van llegando por parte de nuestros oyentes, porque pues a partir de la una aproximadamente cerraremos las vías de comunicación para que los oyentes constantes hablen con nosotros y puedan plantearnos sus preguntas e interrogantes. Así que vamos a ir dando paso por si alguno, bueno, pues quiere, al hilo de las respuestas y las preguntas que vayan surgiendo, plantear la suya. Ya saben, las diferentes vías de comunicación que tenemos aquí en la mañana para contactar a través del Cosa de Todo. Vamos a hablar del IBI, si os parece. Creo que Manu, ¿no? Porque hay un oyente que quiere saber qué pasa con el catastro. Lo pregunta así, dice, se dijo que el catastro podía bajarse, ¿por qué no lo hacen? ¿Y por qué lo sube? Y habla, bueno, pues de la situación, que no se alcanza a entender. Sí, el tema del IBI, voy a intentar hacerlo lo más gráfico posible, ¿no? Porque es un tema que es verdad que no es fácil de poco desmarañoso. Hay dos partes. Por un lado, hubo un periodo de revisión de catastro en el que, de oficio, el catastro, a través de una empresa, imagino que tendrían contratados a una empresa, ellos identifican sitios donde se han hecho intervenciones, donde hay una planta más, donde había una finca y ahora resulta que hay una casa. Es decir, es una revisión de lo que no estaba declarado en catastro, y ellos lo detectan y dicen, pues lo que usted tenía que haber hecho y no ha hecho, lo hago yo de oficio, y por eso le voy a cobrar 60 euros como una tasa, más los 4 años, hasta que usted me pueda demostrar, al menos 4 años atrás, de que lleva hecho. Es decir, a lo mejor ellos han detectado que una vivienda donde había una planta, ahora hay dos, y dicen, pues yo doy por hecho que tiene más de 4 años, que es lo que legalmente te puedo cobrar, y te voy a cobrar los 4 años atrás. Yo, si soy titular de esa vivienda y puedo demostrar que no, que la hice el año pasado, pues se alega y bueno, ya es cuestión de aclarar el expediente administrativo. Pero eso es una única parte de lo que es la regularización que hubo con el 2003 catastro. 2003 o por ahí, ¿no? Creo que fue... No, ahora recientemente ha habido una el año pasado. Vale. Pero a lo que este oyente se refiere seguramente, al hablar del recibo, no es que se pueda bajar y se quiera bajar, o si hay márgenes, explico, pues vamos a hacer un ejemplo con un número redondo. Suponemos que el recibo del IBI son 100 euros redondos, y que el año pasado pagaba 100 euros. Pues entre los distintos ítems que van dentro del recibo, vamos a poner que X más Y son 100. X es el gravamen y otro es el tipo de interés. Pero para no perdernos en cómo se llama cada cosa, X más Y son 100. Bien. Pues X depende del gobierno de la nación y la parte Y depende del municipio. X ha bajado. Si X lo ha bajado el gobierno, si tú quieres mantener el recibo en 100, tienes que subir la Y. Y la clave está en por qué hay que mantenerlo. ¿Por qué hay que mantenerlo? Ahí voy a la segunda parte. No es voluntad de este equipo de gobierno querer cobrar más a los contribuyentes, si el Estado ha bajado su parte del recibo, ¿por qué el ayuntamiento no baja también su parte o la mantiene igual? Y en vez de pagar 100, pagamos 90. Pues no puede, sencilla y llanamente, porque este ayuntamiento firmó un acuerdo que llega hasta el año 2020 de estabilidad presupuestaria con el ministro Montoro, si no me equivoco, en el que se compromete en esa ley de estabilidad presupuestaria a que el recibo de los ingresos correspondientes al IBI en el Ayuntamiento de Ubrique no pueden alterarse, al menos hasta el año 2020 o 2022. No, ya el dato no te lo puedo decir, pero vale. Hasta ese año, hasta el año 2022, creo que lo que ingresa el Ayuntamiento de Ubrique no se puede reducir en términos de recibo de IBI. Es porque decir, está que firmado si el Ayuntamiento de Ubrique... y comprometido para poder cubrir los gastos de proveedores. Exactamente. El Ayuntamiento de Ubrique recauda a través del impuesto de bienes inmuebles una cantidad concreta. Esa cantidad concreta no puede ser inferior. Efectivamente. No puede. Los recibos no pueden bajar. Sí, subir. Sí, pueden subir. Sí. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho la resta. Es decir, si se estaba pagando 100 y yo no lo puedo bajar, tampoco quiero que suba, pues dime cuánta es la diferencia para mantenerlo igual. Que hubiese sido al revés, como podrá pasar, que la parte del gobierno sube, pues. Baja el coeficiente. Habrá que bajar el coeficiente para mantenerlo en 100. No sé si ha sido muy gráfico y muy ilustrativo. Yo creo que se ha entendido. Bueno, esperemos que sí. En fin, ese es el motivo por el que, bueno, se complica, ¿no?, a la hora de, claro, porque, de explicar la situación de vivir. Hecho, esto ha venido condicionado a una resolución. Todos sabemos que no había gobierno de la nación hasta hace pocas fechas. Esto se podía haber hecho en plazo, si no me equivoco, hace un par de meses, tres. ¿Qué pasa? Que estamos condicionados a que el gobierno tomara una determinación. Cuando tu gobierno toma la determinación y dice de 0, no sé cuánto, que es el coeficiente, lo bajamos a 0,90 y no sé qué, hay que hacerle las reglas de 3 para mantener el recibo medio en las mismas cantidades que tenías antes. Porque antes había firmado ese compromiso hace 3 años, creo recordar que fuera, se firmó, y el Ayuntamiento de Ubrique está comprometido contractualmente o vinculado por a través de una firma en que los ingresos por recibo no se pueden modificar. Pues hay que esa normativa y la situación en torno al IBI. Más preguntas. Ese mismo oyente señala, dice que dijeron que tenían que meter dinero en deporte, 100.000 euros. Dice que justificar, ¿no?, esa subida, que si se tiene que subir la piscina o el pádel o las distintas prácticas deportivas, que se hagan, pero que le parece una cuantía demasiado importante. El ámbito ese incremento, que creo que de memoria, no, perdonadme los datos, ¿no?, pero creo que son 92.000 euros aproximadamente. Pues no está ni el compañero que lleva deporte ni Hacienda. Pero también intento ser gráfico. Se desglosa en dos partes importantes. Hay una caída de ingresos, efectivamente, importante, por demanda de instalaciones municipales, pistas de pádel, de la piscina, tenis, los campos de fútbol, en definitiva, se ingresan en torno a 60.000 euros menos este año, en este presupuesto. Estos ingresos menos, además, hay una modificación de coste de gastos de personal, porque concurren algunas circunstancias en las que hay que modificar el perfil de algún empleado, también por prescripción e indicaciones, que no hay que tampoco es cuestión de airearla, ¿no? Es decir, una persona que hay que modificar sus condiciones de puesto de trabajo por indicaciones, y eso implica pues que hubo un aumento puntual en los gastos de personal. Eso, sumado a 28.000 euros que había pendiente de deudas atrasadas, suman los 92.000 que te estaba diciendo. Vale, aquí otro oyente que pregunta también por el tema del IBI. Creo que le hemos contestado, pero voy a hacer la pregunta. Dice, quiero preguntarle al concejal por qué han subido la contribución. Yo he tenido que pagar una multa de 60 euros y dice que ahora pago más. Y para colmo dice, ahora sube la contribución. Yo imagino que se refieren a lo que comentaba anteriormente. Son las dos partes. No es que te multen con 60.000 euros, sino que ellos dicen que los gastos derivados de registrar lo que yo no he registrado, claro, como yo se lo hago, pues le cobro por ese trabajo 60 euros. No es que yo, vamos, no lo consideren una multa, sino que es la, bueno, eso del ministerio, tampoco soy yo, no iba a defender al ministerio, pero en sí, honor a la verdad, es verdad, el propietario tenía que haber actualizado su situación, no lo ha hecho, lo hace de oficio el Estado y le cobra. Y le cobra por eso. Ya está. Y lo otro es lo que te he dicho, sube el coeficiente para mantener el recibo. Vale. Más preguntas, en este caso sobre urbanismo. Quiere saber por qué no arreglan las calles. Es una pregunta un poco así más genérica. Dice, dijeron que había dinero porque no se que había dinero, había cantidad presupuestaria. ¿Por qué no se arreglan las aceras? Sobre todo dice, para los que van en silla de ruedas, porque andar es un peligro. Estoy buscando aquí el papelito porque antes de salir he preguntado precisamente dónde estaban el personal de mantenimiento trabajando. Expresamente, bueno, no, al final me lo he dejado allí, me parece. Es que, claro, el por qué no se arregla las calles es un poco aventurado. Gastamos 34.000 euros en asfaltar a principios de año, sin que hubiese elecciones. La gente me decía, estás vuelto loco, no hay elecciones, hasta dentro de 3 años y has asfaltado. Sí, había asfaltado porque no se podía ni transitar por la calle Algeciras y la calle Granada. Se continuó hasta Mirasierra, entre otras cosas porque los camiones que subían, porque tristemente es el único camino que tenemos, no tenemos todavía la circunvalación que podíamos tener, pero no se tiene, y los camiones patinaban y hubo que cambiar el tipo de aglomerado que tenían. Esos fueron 34.000 euros a principios de año, si no me equivoco. Y sí siguen arreglando calles. Por desgracia, hay muchas, yo diría que el 90% de las calles que están tocadas y tristemente tenemos que parchearlas, pero ahora mismo se está, hoy, hasta ahora, hay en la calle 5 cuadrillas. Una está en el PP1, arreglando acceso a garaje. Otra está en la barrera del sacrificio, arreglando jardineras, rampas, algunas esquinas que estaban con mucho hormigón y no podían circular los coches. Hay otra que está en la barriada de El Olivo. Hay otra cuadrilla que está enfrente del cementerio. Y hay otra cuadrilla que está enfrente del antiguo Cine Capitol. O sea, que las calles se están arreglando. No todo lo rápido que quisiera, y yo quisiera todavía más rápido, pero con los recursos que tenemos ahora mismo, lo que estamos es manteniéndolas como podemos y poco a poco, por desgracia. Uh-huh. Son las actuaciones que se están llevando a cabo justo en este momento dentro de lo que es el mantenimiento urbano, ¿no? Prácticamente. Vale, un oyente comenta que junto a la plaza del Algarrobal existe una plaza de minusválido, que dice que la persona que lo solicitó no la usa porque dice que los niños le dan con la pelota y bueno, total, que siempre está vacía la plaza, ¿no? Y pide al oyente que se elimine la plaza de minusválido para que el resto de vecinos lo puedan usar. Bueno, me tomo nota para ver que evalúen realmente como la policía, ¿no? Que es quien tiene que hacer el informe. Un vecino de la calle Consejo denuncia que le han colocado desde básica los contenedores de basura junto a la ventana del dormitorio de sus hijos y pide que le busquen otra ubicación. Sé qué contenedores son. El vecino, me imagino que será un vecino que ha... Creo que fue una vecina que llevó una instancia al ayuntamiento en relación a estos contenedores. Los contenedores, es verdad que ninguno queremos tener contenedores, ¿no? Y si tenemos niños pequeños, pues todavía más, porque además es verdad que, bueno, que se pueden despertar, las molestias y demás. Los contenedores han terminado en esa zona porque viene de haberse... Estaban en una situación en la que a diario tenían que bajar a los operarios, había que bajar contenedores que pesan en torno a 80-90 kilos de ese orden por una escalera. Lo que puede suponer bajar los contenedores por las escaleras en términos de ruido y molestia no podemos imaginar, pero además es por temas de prevención de riesgos laborales. No puede un operario echarse a cuestas casi literalmente un contenedor de esas condiciones. Sé que la empresa hizo un informe pormenorizado de la zona, estuvieron mirando, de hecho estuvimos buscando una posibilidad de hacerlo un semisoterrado, le decíamos, porque íbamos a intentar hacer una hendidura en una pared con una piedra de mapa para poderlo meter allí con una puerta y hacerlo soterrado. Técnicamente no era posible, no se podía quitar esa piedra sin comprometer la seguridad de las casas y demás. Y la zona en la que la han ubicado es la que habían visto que era la que más posibilidades permitía, porque no estaban en la ventana directamente de nadie, sino que estaba en alto. Hay una distancia, es verdad, que está cerca de algún vecino, siempre es imposible no estar cerca, pero era la zona más acondicionada para que el camión que pasaba por aquella zona pudiera recogerlo, provocando las menos molestias posibles a los vecinos. No obstante, la instrucción que mantenemos siempre con la empresa es buscar la mejor alternativa posible, siempre. Que no se puede buscar, pues tendrá que aguantar un poquito en el sitio en el que están, pero el compromiso sigue estando ahí de seguir buscando el mejor sitio posible. Otro oyente dice, me gustaría saber si hay alguna solución para los restos de haber talado los árboles que estaban delante del mirador de la Viña del Perro. Son aparcamientos de menos y si llega con poca luz, bajos de los coches todos rozados. Se refiere a los tocones de los árboles. Sí. Aquello fue el resultado de una actuación, imagino, porque no estaba, pero a la prisa y corriendo, en el sentido de que si tú tienes un árbol de gran porte y te limitas a cortarlo, al final lo que queda en el subsuelo, dime tú a mí ahora dónde te agarras para tirar, para sacarlo. ¿Qué hay que hacer allí? Lo tenemos ya incluso previsto, hay que levantar la calle, literalmente, por el enraizado que tienen los árboles, y sacarlo. ¿Qué estamos intentando? Hacer una prueba de, como lo que hablábamos de las catas, abrir una parte, sacar a la luz toda la raíz posible, de manera casi quirúrgica, por decirlo de alguna forma, con motosierra, y cortando poco a poco, a ver si podemos ahorrarnos levantar la calle, porque, como te estaba diciendo antes, las calles no están como para provocarles más daños todavía. Pero vamos, estás metido en el listado de actuaciones y vamos a intentar hacerlo lo antes posible. Un WhatsApp que nos llega de un grupo de amigos que tienen una duda, dice el WhatsApp, estamos hablando aquí entre amigos y nuestra duda es, ¿en Ubrique hay algo declarado de interés turístico local de carácter privado que no sea público? Yo no sé realmente a qué se refiere. Ni yo tampoco, yo no sé. ¿De interés turístico local? Que sea privado, además. Que sea privado. Pues No, ahora a mí no me... Si pueden concretar un poco más. Es decir, nos concreta, le podremos responder a esa pregunta, pero... Sí, a lo mejor tiene una posible respuesta, pues que nos la dé, ¿no?, para aclararlo. Bueno, y un oyente quiere saber si se van a colocar los bancos que había en la calle Doctor Herrero Arena. Comenta que hace dos veranos los retiró el anterior equipo de gobierno y aún están sin poner. Según comentaron en aquel entonces, se los llevaron para repararlo. Dos años después los vecinos, dice, seguimos esperando. Sí, se van a poner. Están comprados. Tienen, son de láminas de madera, de tres láminas en la espalda y tres láminas de sentarse y con reposabrazos además. ¿Y cuándo? Pero, porque ya es lo que queda, además, ¿sabes? Exactamente. ¿Qué estábamos esperando? A que se terminara un poco, se avanzara un poco más en la obra que se están haciendo, tanto, bueno, en las dos calles, ¿no? En Reyes Católicos y Herrero Arena, para ver dónde se ponen sin que estorben lo menos posible. Había vecinos que me habían comentado que la disposición que tenían anteriormente no les gustaba, otros que preferían que miraran más para la sierra, otros para los colegios. Bueno, yo me comprometí con los vecinos a que antes de poner los bancos nos íbamos a sentar, íbamos a reubicar los bancos, porque además creo, de memoria, pero me parece a mí que había en torno a 7 bancos por calle y me parecía excesivo para el uso que se le daba. Íbamos a intentar redistribuirlos para que se moleste poco y se use mucho. Así que en breve van a estar, porque están adquiridos, comprados. Y la segunda parte de la pregunta. No se los llevaron para arreglarlos. Se los llevaron para arreglarlos de la Avenida de España. Es decir, que ya no están esos bancos, no existen. Vale. Bueno, una oyente, decías antes, ¿no?, que en la calle Practicante Antonio Río cuenta con una partida presupuestaria en los presupuestos de 150.000 euros que está disponible para licitar porque ya se había hecho previamente ese proyecto geotécnico y demás. Y el hilo de esto, una oyente pregunta cuándo se van a llevar a cabo las obras de la calle Practicante Antonio Río. Lo que decía, hasta a principio el compromiso que tenemos con Diputación, y por eso están puestos los presupuestos, porque como está cuantificado y comprometido, es que han hecho allí en Diputación una reserva de crédito para que podamos disponer del dinero a principios de año. Tan pronto tengamos la disponibilidad podremos licitar. No podemos licitar algo que no tenemos la disponibilidad de crédito liberal. Pero vamos, el compromiso firme, tan firme es que ya está comprometido en los presupuestos, que es lo que debería ser, una carta de compromiso. De acuerdo, pues a principio de año comenzaría a trabajarse para licitar el proyecto de obra. Bueno, eso ya, yo entiendo que va a ir muy rápido porque los trabajos previos están hechos. Es decir, hay estudios geotécnicos, hay un proyecto hecho por el ingeniero Camino, la empresa de agua metió las cámaras para ver la red de saneamiento, es decir, que todos los trabajos previos están hechos. Un oyente pregunta por qué en los presupuestos no se incluye el arreglo de la calle Torre, que los vecinos llevamos años pidiendo que se quiten las piedras, dice, allí ven muchas personas mayores. Allí no se mete porque se sigue buscando la solución, literalmente. Es decir, es una calle que es relativamente nueva, en la que se han buscado soluciones. Yo no sé antes cuántas habrán buscado. Yo preguntaba, no sé, ya me falta llamar rapel. Porque planteamos la posibilidad de echarle algún tipo de mortero, de resina. Eso me dicen que, y es verdad, hicieron la prueba en otro sitio y me dijeron que se levantaba, que al pasar los coches se levantaba. Pregunté por algún tipo de fresado, igual que se levanta el asfalto viejo, hace lo mismo sobre las piedras. Yo he preguntado también en alguna otra empresa, por ejemplo, como en Granada. En Granada, el conjunto histórico, toda la parte del Sacromonte, la cuesta a los chinos, que le dicen, precisamente por eso, por los chinos, y es transitable, y digo, esto parece que lo han cortado. Hice las consultas y me dijeron que no, que es que se habían hecho bien. Cuando se hizo bien. Era el problema. Claro. Como no estamos en ese caso de que se haya hecho bien, hay que levantarla entera para hacer la calle entera. Otra solución que me habían planteado, yo creo que es demasiado drástica, pero ya estoy casi por probar, y es meter una máquina, me dicen, de cadena, una máquina de, ¿cómo le dicen?, un bulldozer de estos de cadena, para que rompa literalmente las piedras, al romperla, que las haga polvo. Pero claro, también me dicen que va a generar lasca y que va a cortar las ruedas de los coches después. No hay nada que no hayamos probado, pero claro, pruebas y ensayos, pero para garantizarnos que lo que se haga con sentido y que sirva para algo. Que no sea más caro que echar la calle abajo y volver a acondicionarla, ¿no? Bueno, pues eso por un lado. Luego, un oyente pide que se hagan campañas para fomentar el mercado de abasto. Dice que es una lástima el estado en el que se encuentra, que no conoce ningún mercado de ninguna población que esté tan vacío como el nuestro. Yo tampoco conozco ninguno que esté tan desordenado, en el sentido de que Para mí el problema principal que tuvo el mercado en su momento fue que cuando se adjudicó no respondió a ningún orden, ni criterio, ni sentido a la hora de distribuir los distintos establecimientos. Eso dio lugar a que cayeran de manera aleatoria y que haya discrepancia entre que un gremio esté en un punto y en vez de estar, como en el resto de mercados de este país, agrupado por gremios, que de ahí vienen además etimológicamente la palabra, están puestos de manera aleatoria. ¿Eso qué provoca? Pues que quien tiene que ir a comprar pescado, lo mismo se encuentra enfrente a un frutero o a un carnicero. Eso provoca que mi esquina es mejor que la otra es mejor que la tuya yo quiero cambiarme. Al final, le ha quitado un encanto en origen al mercado. Y resulta que nunca terminó de explotar, fundamentalmente por la primera planta. Hoy día ya se puede decir que, por desgracia, yo tengo que decir que es por desgracia, porque quedan menos mercaderes, está solamente en la primera planta. ¿Qué vamos a hacer? En la segunda planta, buscar una alternativa que sea atractiva y que provoque que los ubriqueños y las ubriqueñas tengan ganas de ir al mercado. Si podemos poner un gancho arriba suficientemente interesante y atractivo para que eso de ganas de ir a la zona, y si además lo acompañamos de que optimicemos algún aparcamiento y ordenemos un poco la zona, pues será buena señal, porque no habrá que ir expresamente a comprar, sino habrá otros encantos en la zona y seguramente eso ayude. ¿Y de qué encanto estaríamos hablando? ¿Por qué no? Entonces, si te lo digo, no tiene gracia. Deja de ser un encanto. La duda, ¿no? No le avancemos mucho. Que se hace, en cualquier caso, bueno, no deja de ser también una manera de, como decía el oyente, realizar una especie de campaña o de poner en valor, ¿no? En definitiva, lo que es esas instalaciones para, bueno, pues también el beneficio de los propios comerciantes y, en definitiva, pues de todos los ubriqueños. Más cuestiones. Una vecina quiere dar las gracias por el arreglo de cornicabra, por las barandas, el pintado y el alumbrado. Pide que se termine con el arreglo de un muro que se encuentra en mal estado y repoblen la zona del depósito. Que concluyan ya. Ese, el tema de la repoblación, es verdad que está pendiente junto con algunas otras zonas de jardinería, porque le he pedido un problema muy acuciante, no grave, pero sí acuciante, que tenían en jardinería, es que me decían que los tiempos que estamos parece mentira que haya que ir con cántaras regando. Y es verdad. Es decir, hay sitios en el conjunto histórico que son muy, muy bonitas, podían estar todavía más bonitas, pero no podemos estar a expensas de que el vecino, dentro de su buena voluntad, vaya con una garrafa de agua a regar. Es de agradecer, pero tampoco es justo para el vecino. Así que le he pedido al servicio de jardinería que me identifique los puntos en los que sería aconsejable tener puntos de regadío, y una vez que esté el regadío montado, pues vamos a repoblar muchas zonas, entre ellas esa. Pues ahora creo, si no me equivoco, la última pregunta que nos llegaba por parte de nuestros oyentes. Así que bueno, pues nos quedan todavía unos minutos antes de finalizar, y creo que había muchos temas también pendientes. Hemos dado prioridad a los oyentes, pero había temas pendientes que quería destacar. Manu, especialmente quería hablar del Plan General de Nación Urbana, ¿no? Porque bueno, pues uno de los temas también importantes a destacar. Sí, es un tema que yo no quería dejar pasar porque salió en el pleno anterior. Era un pleno específicamente de presupuesto, ¿no? No hubo turno de fiscalización, preguntas y demás. Pero sí salió el tema del PGO. En ese pleno se contó con las propuestas del Partido Popular, que hicieron propuestas o enmiendas o alegaciones a los presupuestos desde el mes de noviembre. Es algo que también se puede entender, ¿no? De que haya diferencia de opinión, de criterio respecto a los del equipo de gobierno, pero bueno, también hay que reconocerle y dar las gracias por sus aportaciones por escrito y con tiempo a estos presupuestos. También llegaron, el pleno fue el martes, el viernes llegaron también una lista de sugerencias de Grupo de Izquierda Unida. Fueron ahí, ya no hay tanto tiempo de margen de maniobra, es decir, fue el viernes antes del pleno, y no se presentaron ninguna otras alegaciones, pero sí todos los grupos hablaron del PGO. Y bueno, yo sí quería aclararlo. El PGO, saben todos los grupos en la situación que está. El PGO está todavía sometido al compromiso de la alcaldesa y del que les habla, al que se acogieron en una reunión con todo y cada uno de los integrantes de los portavoces de los grupos municipales en la delegación de fomento, donde se les dijo, y ese fue el compromiso, que no se iba a seguir con la tramitación administrativa, ojo, tramitación, no con los trabajos, con la tramitación del documento, en tanto en cuanto no tuviésemos delimitado y con firmeza la línea por donde iba a ir la futura travesía de nuestro municipio. Ese fue el compromiso. El equipo redactor ha seguido trabajando, sigue trabajando, ha estado mandando documentación al ayuntamiento para ir dando cumplimiento a los compromisos, y así lo han estado revisando los servicios técnicos municipales, y se va a seguir trabajando en el PGO no está parado. Si está condicionado, repito, negrita, subrayado y cursiva, condicionado a que nos llegue la línea por donde va a ir la futura circunvalación, travesía, como ronda, como se le quiera llamar. Que además son los técnicos de la propia delegación de fomento los que tienen que determinar. Los que tienen que remitirle. Hombre, yo agradezco la preocupación por de los grupos municipales, porque la hago mía. Es decir, si alguien ha trabajado por el PGO en este municipio, ha sido el Grupo Municipal Socialista, que lo dejó, otros lo guardaron en un cajón en 2003, y cuando hemos llegado hemos vuelto a poner el PGO a funcionar y el PGO va a salir. Que no le quepa a nadie duda de que el PGO sale. Ahora, los compromisos también se cumplen, y como yo me comprometí y di mi palabra de que no se iba a continuar en la tramitación de este documento en tanto en cuanto no recibiésemos ese documento de la delegación, no se iba a aprobar ningún trámite más del PGO. Y en esa situación estamos. Se sigue trabajando, pero no se va a tramitar, a avanzar en la tramitación. Lo digo porque me sorprendía que en el pleno de presupuesto se hable de PGO y de que si es que no se ha previsto ningún gasto con el PGO para presupuesto, pues mire usted, no se ha previsto. ¿Y sabe por qué? Porque ya está pagado. Los trámites que estaban condicionados al uso están pagados. Y como el siguiente trámite es la aprobación inicial, después de aprobación inicial hay que tener un mes de exposición pública y después hay que meterlo en las diferentes administraciones y después que espera los meses, eso por desgracia van a ser más de 12 meses. Y como van a ser más de 12 meses, pues entonces no hay que pagar nada en 2017. Lo explico igual que antes. Ante la mucha, poca capacidad, dedicación o entendimiento, yo lo explico que no me cuesta trabajo. Bueno, pues aquí esa cuestión que querías plantear también en torno al Plan General de Ordenación Urbana y hablar de la ausencia de partida presupuestaria, ¿no? En este caso, en los presupuestos de cara al ejercicio del próximo año 2017, sí. Año que... Dime. Sí, no, es que al decirme que faltaba también me hacía gracia una intervención en la que decían que debería haber una partida presupuestaria para quitar del PP1 el escalestri, el llamado escalestri, le dicen. El escalestri es la bajada, para quien no lo sepa, la bajada por la gasolinera. Hombre, por favor, ese es el PP1. Además que quien me lo dijo fue delegado de urbanismo cuando se recepcionó el PP1. O sea que algo que nadie entiende todavía que esté recepcionado. Entre otras cosas, entre tantos papeles que tengo aquí, tengo uno en el que pone que en el desglose de presupuesto para la urbanización del PP1 había 58.000 euros para jardinería. ¿Alguien ha visto un árbol ahí? Pues en esa parte estamos. O sea que tenga que haber una dotación presupuestaria para quitar el escalestri y que me lo diga quien me lo dijo, dice uno, bueno, hijo, no haberlo recepcionado. Pues una de las cuestiones que también quería destacar, ¿no? Dentro de este espacio, 1:17, se nos agota el tiempo, no tenemos más preguntas por parte de nuestros oyentes. Bueno, me dicen que sí que hay algunas, así que vamos a darle respuesta. Y bueno, pues lo que nos va a quedar va a ser prácticamente despedirnos ya y felicitar la Navidad. Vamos a con ese par de preguntas que tenemos pendientes. ¿Quiere saber un oyente si tiene algún proyecto de jardinería en la parte del río, en la Plaza de los Ejércitos? Eso por un lado. Y otro oyente recuerda que la zona de los veladores, que los bares ponen más mesa de lo permitido, y quiere volver a insistir también en este tema que ya en otras ocasiones ha salido y se le ha dado respuesta, pero... No sé más. La primera, la zona del margen de río va a haber la zona de Plaza de los Ejércitos, creo que me has dicho, ¿verdad? Sí. En aquella zona va a haber una intervención que va a consistir en que los juegos, ¿cómo se llama aquello? Sí, para mayores, aparatos, ¿no? Cardiosaludables, sí. Se llama bien, de los mayores... se van a cambiar y se van a poner en la misma Plaza de los Ejércitos, porque al final los usuarios son los mayores del centro de día Y bueno, pues ya que ellos son los principales usuarios, se los vamos a acercar y los vamos a poner cerca de la Plaza de los Ejércitos. Con lo cual, vamos a despejar una zona de allí y además la queremos acompañar de lo que te he dicho antes. Aquella zona ya tenía que estar jardinada, pero alguien dejó de poner regadío allí. Total, se va a poner y se va a acondicionar. Y de hecho también tengo previsto un tema con los vecinos por allí. Tema veladores. También parece que ha venido al pelo porque ayer mismo firmamos el primer modelo, el nuevo modelo de autorizaciones de la ocupación de la vía pública por veladores. El modelo, antes básicamente a uno cuando se lo autorizaba se le decía que sí y se le pasaban los cobros y se le daban las placas. A partir de ahora, cuando un usuario, y no solo cuando uno lo pida, sino de los que ya lo tienen en vigor, paulatinamente se va a hacer y sobre todo espero hacer una gran campaña a principios del año, la autorización va a incluir una cartulina, un certificado literalmente, en el que se incluye establecimiento, titular, un croquis, un pequeño croquis, con la fachada del establecimiento, con la delimitación de los veladores, número de mesas, número de sillas y número de sombrillas o elementos auxiliares. De manera que la policía o la persona que se encargue de controlarlo, desde ese documento tiene que estar expuesto en una zona visible del establecimiento, lo más cercano posible a la puerta, de manera que se pueda controlar y que todo el mundo sepa, ya no es control, sino que todo el mundo sepa el número de sillas que puede tener y el número de mesas que puede tener. Eso no solamente la policía o quien lo controle, sino que el propio usuario, cuando vea la puerta del establecimiento, el croquis de la distribución de los elementos, sabrá que no va a poder poner en una silla porque va a poner un compromiso al titular de la instalación. Vale. ¿Y esto cuándo saldrá? Ya está saliendo. Ya se firmó ese la primera instancia que llegue se recogerá con esta normativa. Efectivamente. Hemos cambiado el modelo de solicitud también para que, algo muy importante, que los usuarios puedan no solo solicitar veladores, también puedan darlos de baja o puedan modificarlo, darle un poco de facilitar el sistema. Vale. 1:21, hasta aquí el Cosa de Todo, previsto en la jornada de hoy. Se nos quedan muchos temas pendientes, la comentando por aquí, desde festejo, porque hay que hablar de Navidad, hay que hablar del Roscón de Reyes, hay que hablar también del Cartero Real. Por la semana que viene lo comentamos, pero por dar a conocer, ¿no? Por ir avanzando. Fechas, porque sí que nos lo preguntaban algunos oyentes además. ¿El Cartero Real se va a poner dónde y cuándo? En principio se va a ubicar en la Avenida España el día 3 y el día 4, el día 3 en horario de mañana y tarde, de 11 a 2 y de 4 a 6, el día 4 solo de mañana, porque por la tarde estaría el sorteo, y el roscón sería el 2 de enero en la Avenida España también, todo eso en caso de que no llueva. En caso de que llueva, pues buscaremos la otra ubicación para así poder seguir disfrutando de tanto el cartero como el roscón, que el año pasado llovía muchísimo, pero el pabellón polideportivo estaba totalmente lleno y disfrutando la gente de esta buena tarde de chocolate y de roscón de Reyes. Pues ténganlo en cuenta, 3 y 4 de enero en la Avenida España, en ese horario de 11 a 2 y de 4 a 6, el 4 en horario de mañana es cuando se va a colocar el cartero real en nuestra localidad, y el roscón de Reyes pues el 2 de enero por la tarde, ¿no? Si no llueve. Sí, después de comer hablamos de 5 de la tarde, un horario bueno para el chocolatito y la merienda. Y nada, desde aquí nos despedimos pues felicitando a todos los ubriqueños y a todas las personas que nos escuchan, y esperemos que si han tenido suerte en la lotería, pues que lo disfruten y gasten, y en caso que no, pues que disfruten de estas Navidades que la verdad son muy bonitas y muy familiares. Igualmente, felicitar a todos los oyentes de Radio Ubrique y desear que el 2007 sea al menos igual de bueno que este, que seguro que les ha ido bien. Pues esperemos que así sea. José Manuel Fernández Rivera, Manuel Ángel Chacón, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Cosa de Todo. Gracias a ustedes. Modas Isabel en calle San Sebastián número 28.